Bueno, hubo en este disco hubo muchas cabezas pensando. Yo me preparé a full, o sea, más que nada fue un disco bastante pensado y pero sobre todas las cosas tranquilo y tratando de hacer las cosas bien y nada más.